Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Realmente me siento honrada poder iniciar una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Ese abrazo gigante que queremos transmitirles el día de hoy, porque Florilegio Musical Ecuatoriano se viste de gala. Y se viste de gala porque hoy voy a tener el gusto de compartir con uno de los grandes maestros de nuestro país, que será homenajeado en Domingos de Casa Abierta, como es el maestro Nicolás Fiallos. Ustedes recordarán muchas de las canciones que han sido famosas y que este talento ecuatoriano se dedicó realmente a hacer música para la generación de su época y las futuras generaciones. Así que no tienen que separarse de los 940, de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, de La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe y de Radio Cariamanga allá en Loja, porque hoy este programa es especial. En este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano se presentará el artista de hoy, Nicolás Fiallos. Así que no se separen, porque aquí les vamos a hacer escuchar una de las canciones más famosas que la hizo brillar Julio Jaramillo Laurido. Esta lleva por título El Mendigo, es un pasacalle de José Buenaventura Navas y del maestro Nicolás Fiallos. Yo te imploro, ferviente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad. Para mis delitos generoso olvido, y para mis penas más conformidad. Para mis delitos generoso olvido, y para mis penas más conformidad. Cruzo por la vida siempre meditando, porque todos gozan mientras sufro yo. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Vivo triste y solo por los arrabales. No tengo más casa que un triste portal. Más llorar no puedo ni mis grandes males. Señor, ya no puedo, qué horrible es mi mal. Más llorar no puedo ni mis grandes males. Señor, ya no puedo, qué horrible es mi mal. Devoro en silencio mi propio dolor. Y siempre que al cielo levanto las manos, pidiendo consuelo me lleno de horror. Y siempre que al cielo levanto las manos, pidiendo consuelo me lleno de horror. Con esa reflexión cotidiana. Ahí la pregunta número 5 que les planteamos el día de hoy gracias a Lloriento.com y luego la conocida historia. Y esta dice: ¿soy capaz de priorizar los proyectos y las acciones importantes y dedicarle suficiente tiempo y energía? ¿Ya tiene la respuesta? Aquí les ayudo con esta historia que dice: metáfora de las piedras. Un experto en gestión de empresas quiso sorprender a los participantes de su conferencia. Sacó debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó: ¿cuántas piedras piensan que caben en el frasco? Después de que los asistentes hicieron sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego preguntó: ¿está lleno? Todo el mundo miró y asistió. Entonces sacó debajo de la mesa un cubo con gravilla. Metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron con los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y repitió: ¿está lleno? Esta vez los oyentes dudaron. Tal vez no. Bien. Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcarle en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. ¿Está bien lleno? Preguntó de nuevo. Alguien dijo: no. Bien, dijo. Y cogió una jarra de agua de un litro que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no rebosaba. Bueno, ¿qué hemos demostrado? Preguntó. Y un alumno respondió: que no importa lo llena que está tu agenda, si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas. No, concluyó el experto. Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. Son varias moralejas que nos permite sacar esta reflexión que la compartimos con ustedes. Quizá la que dice el joven, que siempre hay tiempo para todo, y la que las piedras... ¿Recuerdan ustedes una cita bíblica que ahora se me vino a la mente? Las piedras que desechó el constructor fueron la base de la simiente. ¿Recuerdan? Porque quizá eran demasiado pequeñas, nos sirven y las dejamos pasar. No las tomamos en cuenta, no las valoramos, ¿no es cierto? Acá, las piedras grandes abajo y eso nos permite que se vaya cimentando muy bien. Es así como se cimienta nuestra vida cotidiana. Quizá en nuestro trabajo, en nuestros hogares. Hay a veces fuegos en nuestros hogares porque uno de los dos está enojado, pero alguien tiene que ser más apacible, ¿ah? Quizá apagar ese fuego. ¿Apagarlo con qué? Callándonos, porque si es que le seguimos echando leña a ese fuego, imagínense ustedes. Es ahí cuando nos queda nuevamente la interrogante que las voy a compartir. ¿Soy capaz de priorizar los proyectos y las acciones importantes y dedicarle suficiente tiempo y energía? ¿Ya tiene la respuesta? Todos. Muy bien. Ahora sí es momento de invitarles a todos y a todas a ese abrazo de los buenos días. Recíbalo desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Andrés Viracocha, desde los controles, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Autoestima arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Ánimo, porque hoy todavía nos queda un día para culminar esta semana después de ese merecido descanso que nos tomamos el fin de año. Pues es momento también, con esa misma energía, venir y producir en cada una de las actividades que ustedes desarrollan. Recíprocos con ese abrazo para los demás, para los que están al lado, con una sonrisa, con una mirada, con un hola, con una mano que nos pueda decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, gusto de saludarte, muy buen día. Bueno, ¿cuántas cosas podemos utilizar? Con esto, quiero invitarles a compartir una canción, porque enseguida estará con nosotros ya el maestro Nicolás Fiallos. Y aquí está la canción que les compartimos precisamente del artista de hoy. Esta lleva por título Amor y Más Amor. Fue el amante del momento, aquel que nos amamos, pero yo siempre siento amo mucho más, adorado sentimiento, ternuras y promesas, cumplidos juramentos de amor y más amor, cumplidos juramentos de amor y más amor. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Con el aplauso merecido, Florilegio Musical Ecuatoriano y el reconocimiento como se debe, recibe a Santos Nicolás Fiallos Medrano, quien nació en el cantón Baños, provincia de Tungurahua, el 25 de julio de 1919. Es hijo de Rafael Fiallos y de María Medrano. Proviene de una familia de artistas. Nicolás Fiallos es un músico, cantante, autor, compositor, pintor y dibujante. En su tierra natal se desempeñaba como productor artesanal de mates y maracas decoradas con sus manos. Él empezó a cantar a los 7 años de edad. Un año después era el cantante de la familia, de la escuela, de las fiestas y las horas sociales. Llegó a Quito a los 16 años con su paisano Vicente Acosta y ahí formaron el dúo Los Baneños con Julio César Cañar, compositor del Paso Doble Sangre Ecuatoriana. Actuó en Radio Palomar, fue concejal de su pueblo y en 1986 a 1988 fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Nicolás Fiallos regresó a Baños, su tierra natal, un 24 de octubre de 2012. Desde ahí no cesa, no para de crear las canciones. Hay una de las historias que también las podemos conocer porque hay muchas cosas que compartir con él. Se dice que cuando falleció su abuela, tomó su guitarra y crea el pasillo Marchita Flor. Y es cuando nace el compositor. Nicolás Fiallos componía en su escritorio que tenía su esposa. Se sentaba ella siempre con él y de lo que él nos ha comentado, ella es la musa de su inspiración. A veces hasta le ayudaba, recuerda, a crear sus canciones, esas 50 canciones, y de estas hay más de 160 grabadas hasta la fecha. Vamos a mencionar uno de esos pasillos como Solo, Amor Incomparable, Vuelta al Hogar, Te Quiero, Amémonos, Fatal Pasión, Besos, Gracias Amor, Olvido, Contempla, Dímelo, y Los Pasacalles, entre ellos el más famoso, El Mendigo, Otro Cielo, Rinconcito Ecuatoriano, Adiós Guambrita y Los Albazos Mi Dolor. Estas y muchas canciones que las escucharemos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano le corresponden a este gran creador. Bienvenido, gracias maestro por compartir con nosotros en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias, licenciada. Quien debe agradecer es por la bondad de ustedes de la Casa de la Cultura de haberme traído a mi segunda tierra. A su segunda tierra. Sí, porque yo, pues que, como ya explicó usted, llegué muy jovencito a Quito y aquí viví toda la vida, gozando del cariño que los quiteños suelen brindar a los chagras. Nicolás Fiallos se dedicó a tiempo completo a crear canciones. Así es, porque para hacer una canción regular como las mías, pues no, demora tiempo siempre, lleva tiempo. ¿Y usted mismo les pone la música? La música y en el 95% de canciones, letra y música. Son unas poquitas con letra de autores, de poetas, los mejores poetas del mundo. ¿Nicolás Fiallos ha podido vivir de la música? Bueno, claro, yo viví muchos años en Quito y después 3 años que estuve en Guayaquil vivía cómodamente solo de la música, porque todas las emisoras pagaban al artista. Es decir que honrosamente la música para usted ha sido y ha jugado un papel muy importante. Ha sido todo para mí, todo en mi vida ha sido la música. Usted quería aclarar algunos de los datos que yo había leído de esta biografía. ¿Puede hacerlo en este instante? Que dice que yo vine el año... ¿Qué año está ahí? Usted vino a los 17 años de edad. No, yo vine a los 19 años de edad. A los 19 años. Y vine solo, no vine con Vicente Acosta. Lo que dice es que usted compuso un dúo con Vicente Acosta. Sí, y trabajamos 5 años en la radio Voto de la Democracia, que era del propietario... don Asís Noé Mucarcel. En ese tiempo esa emisora pues presentaba programas en vivo todos los días. Muchos artistas trabajábamos ahí en esa emisora. Perfecto, entonces es así como dice que usted aquí en Quito formó el dúo con Vicente Acosta y que formaron el dúo Los Baneños. Así es. ¿Cuántas canciones grabaron con él? Con él grabamos unas 22 canciones para discos Odeón primeramente y después Orión. ¿Y lo hicieron aquí en Ecuador? En Guayaquil. En Guayaquil. Desde Guayaquil nos contrató el señor Luis Pino Yerobi para que viajemos allá. En esa época, pues, el artista era bien tratado, pues le costeaban a uno desde la salida de la casa, el automóvil, al tren, ahí en el tren directo a Guayaquil. Ahí había el coche comedor, uno tenía opción para comer lo que uno quiera. Llegaba a Guayaquil, había un agente, un representante de la fábrica de discos que les llevaba al hotel. En aquella época nos hacían hospedar en el Hotel del Pacífico, un hotel bueno en esa época, y todo pagaba la casa productora de discos. Maestro, vamos a invitar a nuestros amigos oyentes. Ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando el 2229-66, quienes quieran hacer llegar un mensaje para el maestro Nicolás Fiallos. Recuerden que todas las flores, las loas, se las hace en vivo. Así que usted tiene la oportunidad de hacerlo marcando al 2220-966, 2220-966. Y yo quiero invitarles a escuchar una de sus creaciones. Aquí está uno de los dúos que también los recordamos, como es dúo Villena Sánchez. Ellos nos traen una canción que lleva por título Hombres de Corazón. Es un San Juanito que le corresponde a nuestro invitado de hoy, Nicolás Fiallos, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden que ustedes pueden marcar 2220-966. Aquí está entonces Hombres de Corazón. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. El maestro Nicolás Fiallos no para de crear canciones, de ponerles música. Él nos acaba de mencionar que la música ha sido parte importante, quizá, en el desarrollo de su vida. Siempre para él fue su profesión. Ustedes recordarán que hace algunos días estuvo con nosotros Margarita Lazo y hablaba con muchísimo cariño y afecto del maestro Nicolás Fiallos. Y hacíamos una separación, digamos, de aquellas poesías que estuvieron ahí escritas y que los talentos ecuatorianos las tomaron para musicalizarlas y hacer que suenen para nuestros oídos. Pero también estaban aquellas canciones de personajes que sí se dedicaron a crear para ponerles música. Y uno de los ejemplos era Nicolás Fiallos, que hoy nos honra con su presencia aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220-966. Hay musiquita por acá lista para compartirla con ustedes, así que no se pierdan esa oportunidad. Queríamos comentarles que el maestro Nicolás Fiallos, como sigue escribiendo hasta la actualidad, hay uno de los dúos que habíamos tenido el gusto ya de compartir aquí en este programa, el dúo Eraso Garzón. Madre e hija, poniendo la sensibilidad, la hermosura de la voz, la delicadeza también ahí de la música, ¿no? De poderse juntar tanto creador con intérpretes para poder darle ese alcance a través de la música de lo que quiere conseguir el creador y también la sensibilidad que pone un artista. Bienvenida a María, gracias por estar con nosotros. María es la hija, Inés es su madre. Hoy Inés no nos pudo acompañar, pero María, bienvenida. Muchísimas gracias, señorita Laura Ríos. Para mí es, la verdad, un honor estar aquí y poder compartir con el gran compositor como es Nicolás Fiallos Medrano y con el, señor Fausto Arellano, pues para mí es un privilegio, la verdad. Me engrandece poder estar aquí. Y pues me refiero a las palabras anteriores, Laurita, que decía pues sobre que si alguien te hiere, te traiciona o rompe tu corazón, le das gracias porque te ha enseñado la importancia de perdonar, de la confianza y a tener más cuidado de a quién le abres tu corazón. Y pues también hay que saber que de cada día podemos hacer un momento muy hermoso y aprender de todo lo que se pueda aprender en el día. Y quizá más adelante no tengamos esa oportunidad de aprender como la estamos viviendo hoy y a cada segundo de nuestra vida, aprender lo que tengamos que aprender en ese momento. Gracias, María. Y miren ustedes que nosotros habíamos dicho que este nuevo año empezábamos con páginas en blanco. Y nosotros las empezamos a escribir. Y ya saben, cuando ustedes escriben esa historia que sea llena de ternura, de magia, de amor, de solidaridad, hay cosas negativas por ahí, pero cuando supera, miren ustedes, todo lo positivo, vamos a aplastar a lo negativo. Se suma también a este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano en el que presentamos al artista de hoy, Fausto Arellano, quien es el coordinador de Domingos de Casa Abierta. Y bueno, nosotros vamos a compartir, Fausto, bienvenido, gracias por estar aquí, y quisiera que nos desde ese punto de vista, esa mirada a este gran compositor ecuatoriano como es Nicolás Fiallos. Bueno, para nosotros, buenos días. Antes de empezar, pues gracias, Laurita, por abrirnos tus puertas. Y realmente es un gusto para la Casa de la Cultura, para Raúl Pérez Torres, su presidente, Gabriel Cisneros, su vicepresidente, y quien les habla, pues como coordinador de Domingos de Casa Abierta. Es un orgullo el poder entregar la condecoración al mérito a este personaje tan importante, a uno de los compositores más grandes que el Ecuador nos ha dado. Y hacer contacto con don Nicolás Fiallos ha sido para mí un privilegio, el estar juntos coordinando su presentación, ver cómo la gente le quiere en Baños, su tierra natal, pues es prácticamente ese el personaje. El saber que en su tierra también ya se ha tomado en cuenta a este personaje, y qué gusto me da que también se estará plasmando, ya se estará poniendo un busto en su honor. Así es que, maestro, cada cosa que positiva que se va dando para que se pueda agradecer el cariño que usted nos ha dado como ecuatoriano, a cada uno de los artistas, a los Niños Naranjo, Villamar, a todos los artistas importantes, y también a las personas nuevas que siguen saliendo al escenario, que puedan tener de dónde tomar estos temas, estos poemas, diría yo, para que el público pueda escuchar, nutrirse del sentimiento de Nicolás Villallos. Así es, yo les invito, porque todavía tenemos un poco de tiempo para seguir compartiendo con Nicolás Villallos, y esperamos que ustedes desde sus hogares marquen el 2220-966, y enseguida hay otra de las canciones que nosotros habíamos hecho alusión de que el maestro sigue componiendo, y el dúo Erazo Garzón son las últimas damas que han grabado sus canciones, porque aún sigue escribiendo, y quizá más adelante estarán ya ustedes escuchando esas nuevas melodías que aún se conserva la musicalización tradicional. Bueno, hay una canción que titula Vamos Muchachos. Esta canción de Vamos Muchachos, que lo interpreta el dúo Erazo Garzón, lo interpreta este gran dúo, le puso aire típico, y vamos a ver qué nos dice la letra, pero antes me parece que hay acá una llamadita telefónica, vamos a tratar de receptarla. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Muy buenos días, reinita mía. Quiero pues hacerle llegar un saludo fuertísimo, un abrazo a la distancia. Quien le habla es Teresa Villavicencio. Y quiero felicitarle por el programa que está haciendo ahorita, porque así es, en vida es lo que se debe de valorar. En vida se debe de reconocer a la persona que ha compartido con el país, con la ciudad, porque la música que ha puesto este señor es verdaderamente música de respeto, de consideración y de muchos recuerdos para quienes hemos tenido el honor de vivir y de existir todavía con esa maravillosa música. Por lo tanto, yo le deseo, le felicito, que así debe de ser a los artistas. En vida se tiene que valorar. Hasta la canción dice, en vida que me quisieran, te muestro ya para qué. Y es la pura y neta vez a mi reina. Ha sido un gusto de oírle, que Dios le bendiga y siguen adelante. Muchísimas gracias a usted, señora Teresita Villavicencio. Ahí usted escuchaba este mensaje. No sé si quiere decir algo, maestro. Señora Teresita, no tengo el honor de conocerla, pero le agradezco por sus bondadosas palabras en favor de mis canciones y de mi persona. Muchas gracias. Vamos entonces a escuchar nosotros la canción junto al dúo Erazo Garzón. Vamos, muchachos. Vamos a hacer el amor, pero hay en baños donde la vida es todo, todo un primor. Vamos muchachos, vamos muchachos, a gozar del amor, pero hay en baños donde la vida es todo, todo un primor. Pero hay en baños donde la vida es todo, todo un primor. En las piscinas todos los días se pasa encantado, guapas turistas y las bananitas le hacen pasar que bien, con el cochita y con saluditos se bota más el amor, bajo el encanto de los paisajes que baños han de ofrecer, con el cochita. Las bananitas las hacen pasar. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos, muchachos, qué entusiasmo nos pone, maestro. Vamos, muchachos, vamos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué le motivó y le inspiró? Sabemos que la mayor parte de canciones, la musa de inspiración fue su esposa. Pero para este de Vamos, muchachos, por ahí, ¿quiénes están? Bueno, pues es una invitación para que la muchachada del país y todos visiten mi tierra, Baños, mi linda tierra de Baños, donde aparte de las medicochitas, que son tan conocidas, pues el sanduchito, el sánduche. Sánduche se llama un vaso de guarapo puesto una copa de licor, es el sánduche. El sánduche, que también en otros lugares tiene otro nombre, ¿no? Y que lo ponen es para que nos dé fuerza, fortaleza, a ese sánduche que usted nos acaba de mencionar. Que es riquísimo, El guarapo tierno, hervido, y con una copa de licor ahí, que delicioso que es, eso le llaman el mapanaguas. Qué rico. O sea, es el juguito de caña, de ¿no? Caña. El juguito de caña, sí. Sí. El jugo de caña. El jugo de caña. Claro, que es tradicional también un poco ponerle el traguito, es para que no haga daño al estómago, ese jugo de caña, ¿no es cierto? Bueno, que el jugo de caña es tan poderoso para hacer tantas cosas. Así es, sí. Bueno, vamos a mencionarles a ustedes que todos quienes se deben o se dan cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, puedan darse una vueltita por el Ágora de la Casa de la Cultura. Este domingo, a partir de las 10 de la mañana. 9 de la mañana. 9 de la mañana, miren, ya antes se dio. 9 de la mañana, para que tengan todos los artistas espacio, puedan participar, porque habrá un homenaje, como escucharon, de Fausto Arellano para el maestro Nicolás Piallos, que los rinde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miren que en Baños ya va a haber un busto, nos acaban de mencionar. Qué buena cosa, maravilloso eso, el reconocimiento, como nos decía nuestra amiga oyente Teresa Villavicencio. Y esperamos que ustedes sigan marcando el 2220-966, 2220-966. ¿Quiénes nomás compartirán este domingo, Fausto? Bueno, estaremos con el trío sensacional, que también va a interpretar temas del maestro. También tendremos al dúo pasional, estos muchachos que salieron del reality Ecuador Tiene Talento. Son de Ibarra, son unos muchachitos muy bien, cantan la música de Miño Naranjo. Y también ahí van a interpretar el Te Quiero del maestro. Bueno, también estaremos con la presencia de igual de otro reality, de un finalista de otro reality como es Yo Me Llamo, es Jinsop Rodríguez, que estará interpretando los temas de Jinsop para la gente pues que le gusta la música romántica del recuerdo. Y también con el Super Trío estaremos rindiendo homenaje también a Guillermo Zubía por sus 40 años de trayectoria. Este importante artista también pues fundador del grupo Los Serenata, no sé si recuerde usted, don Niquito, con su hermana, con Marcia, ha sido un dúo muy importante que lastimosamente, pues, cosas de la vida, se tuvieron que separar. Marcia ya siguió ya una vida, se puede decir, normal. Pero que no han parado de cantar, no han parado de grabar sus canciones, en este caso, de el personaje que ya cumple 40 años. Claro, sí. Entonces, la invitación para que todos se den cita. Lastimosamente en este mes no vamos a tener el desfile tradicional que se está realizando en Domingos de Casa Abierta. Cerramos el año pasado con, se diría con broche de oro, con el Paseo del Chagra, donde tuvimos pues más de, por lo menos unas 1,000 personas en el desfile, con 700 y pico de caballos. Se invadió Quito de caballos. Fue una cosa muy hermosa, tal es el caso pues que ya nos han sugerido que esto sea parte de las fiestas de Quito. Vamos a institucionalizarle el Paseo del Chagra, se estará realizando el segundo domingo de cada mes en Domingos de Casa Abierta. Así es que de igual manera pues la Mama Negra le trasladamos a Quito, la Mama Negra de San Buenaventura, y estaremos también en junio presentándole nuevamente. Entonces este mes, como tuvimos unas largas vacaciones, no hemos podido trabajar, y también hemos tenido, creo que con derecho, respirar un poquito y seguir programando. Para el próximo mes estamos preparando el Carnaval Cultural de Domingos de Casa Abierta, donde tendremos representaciones importantes del país. A los patrimonios estaremos presentándoles en este importante desfile. y pues con mucho cariño trabajando, porque vemos que ya tenemos una respuesta con el público también. Mucha gente que son asiduos a este programa, pues se enteran por la radio de la Casa de la Cultura, por la difusión que también este importante medio hace, y nosotros estamos muy contentos, satisfechos que la casa está activa. Entonces, ¿está activa por qué? Porque también de igual manera tenemos a nuestro público acá, querido, presentes, viviendo cada día en la Casa de la Cultura. Fausto decía unas palabras que ahora las voy a retomar, y él decía: gracias por abrirnos las puertas del corazón. Yo digo, Laura Ríos Armijos en Florilegio abre las puertas del corazón, como lo abren los participantes, y la Casa de la Cultura abre sus puertas para que ustedes puedan venir, darse cita, hacer uso de estos espacios. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana todos ponemos alma, vida y corazón para hacer lo que amamos, nuestra profesión, el mundo de la radio. Así que vamos con más música, porque nos estamos poniendo muy nostálgicos y es momento de estar con mucha alegría, porque los músicos, los creadores, eso es lo que nos inyectan a nosotros cada mañana a través de la música. Vamos con otra de las creaciones de Nicolás Fiallos, de nuestro invitado. Esta lleva por título Palco Vacío y la interpreta la voz de las hermanas Mendoza Suasti. Yo nunca he tenido a ti con tanto amor ni deseo. Yo nunca he tenido a ti con tanto amor ni deseo. Pues siempre por la que veo me olvido de la que vi. Pues siempre por la que veo me olvido de la que vi. Amigos, amigas, vamos a hacer un pequeñísimo paréntesis para escuchar nuestro segmento de episodios. ¿Qué sucedió un día como hoy? Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 9 de enero. En 1928 nace en el cantón Jipijapa, Manabí, el compositor, locutor, músico, cantante Julio César Villafuerte, creador del bolero Arrepentida y de los pasacalles Apasionadamente y los pasillos tu duda y la mía, y la pena de no verte. Amada, cuánto estoy sufriendo, cuánto estoy llorando. 1982 fallece en la hacienda de La Langui, Loja, Blanca Cano Palacios, creadora de Los Pasillos, Cecilia y Ensueño. En 1992 muere en Cuenca el músico y compositor Alberto Ortiz Cobos, integrante de la orquesta de los hermanos Ortiz y de la típica Ortiz. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y seguimos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ¿ustedes quieren tener la música de Nicolás Fiallos? Vamos a tener la oportunidad. La gentileza de María nos hace llegar un CD del dúo Erazo Garzón. Hay un montón de canciones. Ustedes, la primera llamada, la primera en este instante, 2220-966, que llame, les vamos a hacer llegar ese CD. Así que hágalo, 2220-966. Ya nos quedan unos cuantos minutitos. Si se pasa, ya no hay ya no se otorga el disco. Así que ya sabe, 2220-966 en este instante, y usted se hace acreedor al disco, al CD del dúo Erazo Garzón con las creaciones del maestro Nicolás Fiallos. Bueno, vamos a ir con una ronda final. Ya se nos va terminando el tiempo. María, rápidamente un mensaje que usted nos hiciera llegar a todos y cada uno de nosotros, aquellos que comparten con nosotros, que nos son el aliento de vida a través de los 940 AM. Bueno, muchas gracias, Laurita, y distinguido señor Fausto Arellano, pues, y al señor presidente de la Casa de la Cultura, al señor vicepresidente, les agradezco sobremanera esta oportunidad que nos brinda a los artistas y a los compositores y a quienes estamos relacionados en llevar adelante esta tarea de difundir nuestra música ecuatoriana. Pues muchísimas gracias, y desearles en este año, pues, a todo el público oyente, que todo sea felicidad, paz, amor, cordialidad, y pues tener siempre presente que si alguien te ha amado, tú a ellos no, porque ellos te aman, sino porque te han enseñado a amar y abrir tu corazón y tus ojos a las cosas pequeñas de la vida. Ahí hemos recibido el mensaje de María, representante del dúo Erazo Garzón, y como ustedes nos han dicho, es los reconocimientos en vida. Y ese trabajo de nuestro compañero Fausto Arellano, pues ese arduo trabajo que lo realiza con muchísimo cariño para que todas las personas se den cita al Ágora de la Casa de la Cultura los segundos domingos de cada mes, donde se realiza este gran evento en el que ustedes pueden disfrutar de la música de todos los tiempos. ¿Usted desea rendir, pues, también un homenaje a quien viva en Florilegio, a Nicolás? No, o sea, es una cosa importante que, como se dice, pues, en vida, ese es prácticamente el proyecto nuestro, de que en vida estaremos reconociendo a los artistas, a todos los valores culturales que nosotros tenemos, a nuestros patrimonios intangibles, a todo lo que podamos. Y me da gusto de que don Niquito en vida haya podido disfrutar, porque son tantos los reconocimientos que él ha tenido, y que se sume uno más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, para mí es un orgullo. Así que, repito, para mí es un gusto grande que usted haya recibido tantos condecoraciones, tantos homenajes, porque es justo en vida, es cuando uno tiene que dar. Muchas gracias, licenciado. Pues usted mencionó que es un busto que está que me han dedicado en mi tierra, baño. No es un busto, es en cuerpo entero, estoy tocando la guitarra. Claro, sí, o sea, es... Una estatua en sí, cuerpo entero. Claro, sí. Que estoy tocando la guitarra. Claro, y justo conversábamos, y es un poquito anecdótico esto, pues, porque don Iquito había dicho que no le gusta mucho, porque está justo abriendo la boca, o sea, está el monumento, o sea, es un monumento, para que sea más claro esto. Y con un gran amigo, pues, de don Iquito, decía, pero don Iquito está abriendo la boca porque justo le ponen que está cantando. Entonces ahí como que ya se convenció un poquito. Qué bueno. Bueno, maestro Nicolás, a ver rápidamente si nos puede comentar. Sé que las canciones que usted escribió hace un año está por cumplir, o ya cumplió los 95 años de edad. Tengo 95 y pico ya. Ya, bien cumplidos. Va para los 96, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Ya, y miren, completamente lúcido, nos da muchísimo gusto verle. Saber que nos contagia de energía, eso es lo más importante, el tener el ánimo y la predisposición, porque a veces nos echamos a morir y no, acá, ánimo arriba, se siente feliz, se siente a gusto, saber que regresó a su tierra, allá lo visita toda su familia, sus amigos desde acá, desde Quito, y tengo entendido de que usted sigue escribiendo canciones. Sí, cómo no. ¿Cuántas tiene ya hasta esta fecha? Bueno, en baños me parece que he compuesto ya unas 6. Pero usted nos acabó de mencionar extra micrófonos que escribió una canción a la Tacunga. Queremos escucharle un poquito. Mira, dice, al pasar por la Tacunga, me retumba y me rompe el corazón, porque una lata cungueña ha invadido todita mi pasión. Si me quedo en la Tacunga, chuchucaras tal vez me de brindar, con ayuyas, queso de hoja y ese don ponderado de mujer. Habrá fiesta y un gran baile en las calles de su linda ciudad, con las bonitas masquitas, la mamá negra y su capitán. Con esta canción pues nos emociona y decimos, un Nicolás Fiallos que tenemos para la Centuria y muchísimo más. Claro que sí, ¿no es cierto, maestro? Más tiempo, sí. Más... Tengo un pasacalles también para Ñaña Mona. Ajá, ¿y se acuerda un poquito? Sí. Échele, como dicen los jóvenes. Bueno, hay tantas canciones que ustedes... Más ¿ya? Luego, más luego. ¿No? Más luego, dice, ya se nos acaba el tiempo, maestro, más luego. Oye, guayaquileñita linda, linda, linda, tu donaire, tu sonrisa y tu mirar, con la brisa del salado y del Guayas, fascinantes joyas son de Guayaquil. Con la brisa del salado y del Guayas, fascinantes joyas son de Guayaquil. Cuando sales a la casa, nena linda, desde el cielo alegres aves te cortejan, y el vaivén de tu prosita coquetona, soberana en galana Guayaquil. Y el vaivén de tu prosita coquetona, soberana en galana Guayaquil. Bravo. Bravo, maestro, qué gusto verdaderamente tenerle aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, saber que comparte con nosotros, pues, sus creaciones, su música en general, y nos sirve de ejemplo, de motivación para todos quienes tenemos el gusto de conocerlo y aquellos que les invitamos que también le conozcan al maestro Nicolás Fiallos, porque el poner siempre ese buen ánimo, el decir que la música no nos da vida, no hay recursos, no puede ser una profesión. Miren, para todos no hay esa visión. Yo creo que hay que ponerle espíritu, hay que ponerle motivación en ese trabajo. Y una cosa muy importante, claro que se le puede hacer profesión, ¿no? Y sí es difícil, pero sobre todo el artista es tan sensible que muchas veces no piensa tanto en lo económico, sino en lo que recibe de su público, de lo que recibe de su gente. Y en este caso también algo anecdótico con este personaje que nosotros contamos este día. Estuve en baños para hacerle la invitación, ver cómo su público, cómo su gente, sus paisanos le quieren. Y don Iquito también es un hombre muy, pucha, la mano al bolsillo, vamos, le invito a comer, y, o sea, no sabía qué darme. Y bueno, justo había comido yo pues en el trayecto con los compañeros de aquí de la Casa de la Cultura, con el compañero chofer y la familia que fuimos. Entonces le digo, don Niquito, bueno, por lo menos un heladito. Le digo, bueno, Dios le pague, don Niquito, vamos. Y fuimos a un sitio, nos pasaron los heladitos y todo. Pues el rato que salimos, él pide la cuenta, dice, don Niquito, ¿cómo va a creer que le vamos a curar? Que no, siga nomás, siga nomás. O sea, es el amor que la gente da, es más que lo económico en este caso. Lo que se da se recibe, mis estimados amigos y amigas. Yo tengo que despedir ya el programa, quisiera continuar, pero miren, hay no tiempos. Hermosísimo Quito. Lo vamos a despedir a usted, don Niquito, con Hermosísimo Quito. Lo pusimos al inicio del programa que ustedes escucharon como una cortina. Pero quiero referirme a algo. Yo anuncié la voz de las hermanas Mendoza Suasti en Palco Vacío. Me han hecho la corrección. No eran las hermanas Mendoza Suasti, sino el dúo de las hermanas López Roan. Así que con esa aclaración, mi agradecimiento a usted, maestro Nicolás, por habernos acompañado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Lleves en nuestro corazón de quienes somos parte de esta institución. Gracias a ti, Fausto, también, y buen ánimo en este año, que continúes también en ese trabajo por visibilizar el mundo de los artistas. Y a usted, María, muchas gracias por haberse dado cita y por seguir poniendo alma, vida y corazón en las creaciones del maestro Nicolás Fiallos. Con esto, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado allá en Loja, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de la 92.1, y en Zamora, a través de la radio La Voz de Zamora. Y nos vamos a despedir ahora en este momento. Me dicen que despida con un pensamiento del maestro, que dice: niña linda, si has tenido amores con... A ver, vamos a ver si es que usted me ayuda mismo, rapidísimo, porque ya tengo que despedir. Dice: niña linda, si has tenido amores con un sargento, vivirás toda la vida con tu corazón contento. Y bueno, aquí está. Entonces vamos a escuchar un poquito de la canción que ya la pusimos al inicio, con el dúo Erazo Garzón, que era Hermosísimo Quito. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶